Eco de Danú, de Pablo Lavés, Santo Lugares. Estás escuchando AM660, Radio Amplitud. La radio más escuchada del partido de La Matanza. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando AM660, Radio Amplitud. Yo tengo 87 años. Gracias a ustedes tengo vida para rato. Ojalá todas las radios se copien, porque ustedes están dando alegría y muchas felicidades para mucha gente. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 de la mañana y ya estamos entre amigos. Claudio Suárez en la operación técnica. Y quien les habla, Agustín Martínez, desde los estudios de Radio Amplitud en la bella y soleada hoy ciudad de San Justo, ciudad cabecera de nuestro partido de La Matanza. Y en algunos minutos más, Jorge Rulli desde su casa y huerta orgánica, ubicada en la localidad de Marcos Paz, les proponemos escuchar muy buena música nacional y los invitamos a sumarse a las reflexiones en voz alta que Rulli y quien les habla, Agustín Martínez, habitualmente hacemos, tratando de desentrañar el camino que los argentinos alguna vez tendremos que recorrer. No tenemos recetas infalibles, somos buscadores de caminos, estimuladores de búsquedas y de propuestas, así es que los teléfonos de la radio están a disposición de ustedes, de cada uno de ustedes, para quien quiera utilizarlos, llamándonos y diciéndonos sus pareceres en voz alta, acordes con nuestro pensamiento o disintiendo con él, ¿no es cierto? Esto es la forma en que una comunidad se enriquece a partir del diálogo respetuoso y del intercambio de opiniones. Hoy vamos a tener muy buena música nacional. Hay una zona del país a la que todavía no le habíamos homenajeado con su música y hoy lo cumpliremos con una especie de deuda que teníamos con nuestros compatriotas cordobeses. Ustedes saben que hemos difundido chacareras, zambas, chamarritas y chamamés, y milongas, camperas, pampeanas, sureñas, es decir, en fin, hemos recorrido a lo largo de nuestro ciclo toda la geografía de nuestro país y sobre todo la creatividad musical y poética que sus artistas populares nos han ofrecido y nos siguen afortunadamente ofreciendo. Hoy vamos a ir a Córdoba para que sean los cordobeses quienes ilustren nuestro programa musicalmente hablando. Y vamos a dedicarle nuestro tiempo, por cierto, al cuarteto. El cuarteto es un género original de Córdoba, resultado de la fusión, de una fusión que llama la atención, ahora tal vez, pero no en aquellos tiempos. El cuarteto tiene más de 70 años de vigencia. Córdoba incorporó, fue tierra fértil y fecunda para la inmigración, particularmente una inmigración italiana y española. Ellos traían sus acervos musicales, su poética romántica, lírica, nostálgica. Todo inmigrante que deja su tierra incorpora en su creatividad esa forma melancólica de la expresión, en cualquiera de las expresiones que nos ofrece el arte, las posibilidades que nos ofrece el arte, y en este caso se da entonces que a través de géneros tan disímiles como la tarantela y el paso doble, surge una fusión que da origen al cuarteto cordobés. Vamos a escuchar uno de los más grandes cantantes que ha dado el cuarteto, con un consenso popular notable que solamente luego, con el devenir del tiempo, pudieron emparejar y no superar la Mona Jiménez y el Potro Rodrigo. No es tan conocido acá en Capital Federal, pero ha sido notablemente popular en la provincia de Córdoba. Me estoy refiriendo a Carlitos pueblo Rolán. Y de él vamos a él vamos a homenajearlo y también a los orígenes del cuarteto, escuchando en un primer momento tres temas. El primero, una tarantela con el cuarteto Don Chicho, tarantela de Chicho, cantada por Rolán. Luego, un paso doble, un pueblito de Andalucía, también por Carlitos Roldán, ya con el cuarteto Leo, vamos a referirnos al cuarteto Leo. Y luego, uno de los primeros éxitos de Carlitos Roldán, como ya música cuartetera. Vamos entonces a inaugurar nuestro programa, musicalmente hablando hoy, con la tarantela Don Chicho. Alegre y sin cesar, Chicho baila al compás, corriendo siempre por detrás, alegría ya nos da, esto sí es felicidad, imitemos el bailar, hagamos rondas al compás, la tarandela con alegría, la tarandela universal, a la vuelta compadre, ¿eh? Tarantela de Don Chicho es alegría universal. La juventud nos da alegría cantando y riendo siempre así. No da salud un ministar bailando alegre y sin cesar. Chicho baila al compás, corriendo siempre por detrás. Alegría ya nos da, esto sí es felicidad. Imitemos el bailar, hagamos rondas al compás. La tarantela con alegría, la tarantela universal. Bueno, y así empezamos musicalmente nuestro programa con Tarantela de Don Chito, cantada por la inimitable voz de Carlitos Pueblo Rolán, uno de los cantantes más notables que ha dado el cuarteto cordobés, solamente emparejado y por la Mona Jiménez, luego con el correr de los años y posteriormente con ese extraordinario y carismático artista popular que fue Rodrigo. La tarantela da pie para la creación de esta música a la que hoy rendimos tributo, que es original, natural de la Argentina y que es el cuarteto, y que tiene componentes, además del paso doble español que ahora vamos a escuchar, también con la voz de Carlitos Roldán, la gaita zuliana, el jalaíto y el paseo, que son ritmos de raigambre afro. Rodrigo lo demuestra en alguna de sus interpretaciones en vivo, siendo acompañado por el grupo Caracol. ¿No es cierto? Un grupo latino de negros, haciendo música con vientos, con instrumentos de viento. Digamos que el cuarteto tiene piano, acordeón, contrabajo y violín como formación original, ¿verdad? Así es que vamos a escuchar ahora entonces otro paso previo al cuarteto en un pueblito de Andalucía por el cuarteto Leo, el original cuarteto Leo y la voz de Carlitos Pueblo Rolán. España y viva Caló. Viva Andalucía. Pueblito de Andalucía, entre una reja llena de flores, está galana y muy ufana, la morenita brindando amores. No había gitano que no cayera entre las redes de su fingido amor y no tuviera por la morena ya destrozado su corazón. Pero un día un forastero su sonrisa le brindó y de la reja entre flores el muy galano la conquistó. Y por esos amoríos la pobrecita cuando lloró al oír que el forastero le dice vuelvo y no volvió. ¡Dios mío! Y por esos amoríos la pobrecita cuánto lloró al oír que el forastero le dice vuelvo y no volvió. Bueno, una música un tanto extraña, ¿no es cierto?, para nuestro programa Entre Amigos, pero notablemente popular y criolla, podríamos decirlo así, porque de la tarantela y de este paso doble, esta música española, proviene el ritmo que va a dar ilustración a nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy tiene un fuerte contenido político. Estamos a pocos días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas también como PASO. Vamos a referirnos a eso porque parece ser que somos no muchos los que podemos sustraernos a este clima electoral que desembocará en octubre. Jorge Rulli lo ha sabido definir muy bien, llamándolo la elección o la opción entre Coca y Pepsi. ¿No es cierto? Luego él nos explicará por qué ha utilizado esta figura, esta metáfora. También se expresa en el cuarteto un poco esto de Coca o Pepsi y permite entender un poco más a qué se refiere Rulli. Cuando aparece Rodrigo con una irrupción fantástica, el hombre que dominaba la escena popular con el cuarteto en Córdoba y en el país, había tenido la inteligencia, la visión de venirse a la capital a ofrecer su arte, era la Mona Jiménez, Carlitos la Mona Jiménez, un enorme artista popular y muy comprometido con lo social. Tanto es así que sus actuaciones son siempre un estallido de pueblo. Lo mismo sucedió luego con Rodrigo, tal vez un público más joven, más afinado. Pero, en definitiva, aquello que aparecía en los burdeles, que era la música con la que se emborrachaba el pueblo para buscar alegría, se instaló en la clase media, acá, en la capital federal, en la vidriera. Fue la época de Carlitos Menem, ¿no?, de como presidente de la Pisa Champagne, de las privatizaciones que hicieron que el Estado Nacional, que por largos años había acumulado a través del esfuerzo de sus trabajadores patrimonio, hiciera, Carlitos, que ese patrimonio se disolviera inmediatamente entre un grupo de empresarios amigos que seguramente habrán pagado muy buenas comisiones para quedarse con ese patrimonio. Y así fue que ramal que para, ramal que cierra, nos quedamos sin ferrocarriles, sin telefonía nacional, sin la empresa Elma, la empresa Líneas Marítimas Argentinas, que era un dechado de bandera, ¿no es cierto?, y de transporte, que además, contrariando el espíritu de las privatizaciones, era superavitaria, porque las privatizaciones se hacían porque decían que daban déficit las empresas administradas por el Estado. Elma era extraordinariamente superavitaria. Y no, ahora no tenemos traslado marítimo, ni fluvial, ni marítimo nacional. En fin, son estas cosas que suceden en la Argentina y que no suceden gratis, suceden con un alto costo de sangre, de sudor y de lágrimas. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, y esperamos que se comuniquen, al 4.629.60 o al teléfono 4651-0193. A partir de las 9.30 estaremos en contacto con Jorge Rulli. Previamente yo leeré una editorial que Jorge publicó el día 4 en su página Trinchera por la Liberación Nacional y que tiene que ver con este clima que estamos viviendo como preliminar de lo que sucederá el domingo con las elecciones PASO. Volviendo a la música, ahora sí vamos a escuchar uno de los primeros temas del Cuarteto Leo. El Cuarteto Leo es el iniciador de esta movida musical absolutamente de sello cordobés. El Cuarteto Leo, permítanme que lo lea, lo tengo acá a mano, estaba formado por Augusto Marzano, que ya tenía otra orquesta de las llamadas características. Aquí en Capital conocíamos a la Varela Varelita, por ejemplo, ¿no es cierto? También estaban los pasodobles que se escuchaban de los Gavilanes de España, en aquellos bailes de carnaval del centro lucense, por ejemplo. Allá, hace 70 años atrás, Augusto Marzano, que tenía un cuarteto característico que llamaba Los Bohemios, genera este nuevo cuarteto característico al cual le pone de nombre Leo, en homenaje y agradecimiento a la participación de su hija Leonor. Leonor era pianista, marca el nuevo fraseo a partir del piano de este ritmo que va a tomar forma incomparable y arranca entonces la historia del cuarteto. Estamos hablando de allá por 1943. El cuarteto se conformaba con Augusto Marzano en contrabajo, Miguel Gelfo en acordeón, Luis Cavero en violín y su hija, como decía, Leonor Marzano como pianista. Leonor crea este fraseo de Tunga Tunga y así surge el cuarteto tal como lo conocemos hoy. Vamos a escuchar entonces una de las primeras grabaciones cuarteteras originales, 10 monedas, en la voz de Carlitos Pueblo Roland y el Cuarteto Leo dándole el marco musical. Encima y mi pluma de poeta, creí lograr la fortuna de retenerte en la vida entera. Salí a andar en los caminos pensando siempre en ti, y cuando menos creía te fuiste lejos, lejos de mí. Ay, qué triste, triste, triste fue para mí cuando lejos, lejos, lejos de mí te vi. Mas un día cerca, cerca llegaste a más encima y mi pluma de poeta. Creí lograr la fortuna de retenerte en la vida entera. Salí a andar en los caminos pensando siempre en ti. Y cuando menos creía te fuiste lejos, lejos de mí. Ay, qué triste, triste, triste fue para mí. Cuando lejos, lejos, lejos de mí te vi. Más un día cerca, cerca llegaste a mí. Dijiste con mis monedas y tu cariño seré feliz. Dijiste con mis monedas y tu cariño seré feliz. Muy bien, así hemos cumplido con el homenaje que queríamos rendirle al Cuarteto Leo, a quien de todos modos vamos a ir escuchando ahora después con la voz de la Mona Jiménez, y fundamentalmente a este enorme cantor popular que ha sido Carlitos Pueblo Rolán. En unos minutos más estaremos comunicándonos con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, con quien vamos a hablar sobre algunas cuestiones que tiene que ver con este proceso electoral que se inicia el próximo domingo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a decir en este punto que esta gran encuesta nacional, porque no es otra cosa que una encuesta, no hay competencia interna, que es uno de los motivos para los cuales fue pensada esta ley de las PASO. Voy a decirles que esta ley fue sancionada en el 2009, la ley 26.571, y estaba pensada para que los partidos políticos minoritarios tuvieran un piso mínimo para poder participar de las elecciones, que es un 1.5% de los votos emitidos, y también para dirimir aquellas internas partidarias que ofrecieran candidatos que pudieran competir entre sí. Bueno, esto no se cumple en este paso, que costarán alrededor de 4.000 millones de pesos argentinos. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli, a quien con mucho gusto le damos los buenos días y los saludamos. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Agustín, muy bien. Buenos días a vos también y a los oyentes. Tengo algunos mensajes para ti de salutación, entre ellos el de Carlos Orquieta de Rauch, que nos pide algún librito para donar a la biblioteca popular que han creado en Rauch, Eva Perón. Así es que tenemos algún librito de la agonía del peronismo, le pediremos que lo solicite a Editorial Biblos, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a ver cómo hacemos. En principio sí, vamos a ver. A ver, si no, quizá podamos mandarle alguno. Después lo vemos. Bueno, Agustín, cómo no. Pero yo creo que él está escuchando y quería tratarlo para que él lo sepa. Bueno, pero yo encontré algunos, así que voy a poder enviarlo. Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, un saludo a Carlos Orquieta de Raut. Vamos a hacer alguna donación para esa biblioteca. Decía mi abuela que vaya un chancho por 10 gallinas. Ahora, ¿cuántos libros por gallina? Lo que pasa es que Orquieta es del reino de la ciudad de las gallinas, ¿no? De las gallinas de raza, creo que es así. Espero que sea todavía un lugar donde hay muchos criadores, ¿no? Que sería bueno que volvamos a tener todos un pequeño gallinero en el fondo de la casa, ¿no? Muy bien, Jorge, vos sabés que el día 4 publicaste en tu página Trinchera por la Liberación Nacional Apuntes 4, al que yo le he agregado un título que dice, un subtítulo que dice así: Jorge Rulli, más claro que el agua clara. Me gustaría que me concedas 2 minutos para leerlo, por favor. Bueno, adelante, Agustín. Jorge Rulli ha escrito en Trinchera por la Liberación Nacional el Apuntes 4, que dice así: los especialistas de la vecina República de Brasil, preocupados por el alto nivel de patologías psicológicas y conductuales, han concluido que el mal que asola a los brasileños se llama Brasil. ¿Cómo llamaremos al mal que recorre nuestro país y que produce tanta alienación, hipocresía y transvestimiento? A una semana de las elecciones, la extorsión política y los entrampamientos morales amenazan a ser insostenibles. las tensiones manipuladas desde las fuentes del poder comunes a la dupla oficialismo-oposición producen repetidos actos de sumisión o de extrañamiento. Las consecuencias son el desgarramiento íntimo del tejido social y el desmembramiento de las redes de parentesco y o amistad. Se trata, para el sistema político, de legitimar el país colonizado y los actos innobles de aceptación de un ordenamiento superior a las propias instituciones y que el común de la dirigencia política acepta y convalida. Muchos son los que se atormentan en relación a la vigencia o a la agonía del peronismo, cuando en verdad ninguno de los candidatos se reivindica de esa manera, no solo porque la mayoría no podría hacerlo, sino porque tampoco les interesa representar ese rol. Los Fernández han devenido una mera distopía de lo que alguna vez fuera el peronismo. Una caricatura espantosa que ya ni siquiera intenta justificarse en los orígenes. En realidad todos somos rehenes de unas u otras situaciones o instituciones que condicionan nuestra vida. La extorsión velada o pública está a la orden del día. Los más vulnerables ceden y aceptan las nuevas servidumbres. Ellas pueden ser un lugar en el merendero, un plan social, el favor de las mafias municipales o una cátedra en cualquiera de las universidades que prohíjan la continuidad del populismo como industria de la pobreza y los juegos del poder. Estamos en medio de la ciénaga preelectoral cuando las ambiciones personales se manifiestan obscenamente y cuando nos aturden a diario con promesas de futuro que sabemos bien que son parte de un mal guión publicitario. En los anteriores apuntes he reflexionado acerca de que es importante ser indulgente con los que ceden a las opciones impuestas y que lo importante es no vender el alma, ya que en estas elecciones todos perdemos. Me estaba refiriendo a ese argentino que vota por más por espanto que por amor y que vota para que una opción no gane, no para que gane una alternativa en la que deposita esperanza, porque esa alternativa sencillamente no existe. Lamentablemente, están también los que necesitan publicitar su opción, tal vez porque presumen ser referentes que llevarán a muchos a imitar el propio camino, o probablemente porque tienen que dar cuenta pública de la opción que han decidido en el país de la extorsión y el chantaje. La idea y el conocimiento de que participar en una opción fraudulenta la legitima y nos complica moralmente no está tenida en cuenta. Y solo unas pocas voces insisten con tozudez en recordarlo. Las luchas populares en la Argentina durante muchos años practicaron la abstención revolucionaria, tanto el radicalismo como el peronismo. Lo hicieron porque tenían una estrategia que iba más allá del comicio y porque tenían propuestas que trascendían la mera lucha por la administración de la pobreza y de la colonialidad. Nuestro problema hoy es que carecemos de esas estrategias y de esas propuestas. Sin ellas, no importa qué términos de las opciones impuestas validemos, continuaremos viviendo las actuales servidumbres y encañándonos con los cambios de collar y no con el cambio o dejar de ser perro. Quizá porque esas estrategias no tienen la fuerza suficiente, seguimos siendo trinchera. Y porque somos trinchera, debemos expresar estas convicciones, le guste o no le guste, a todos aquellos que se ahogan en el actual entrampamiento político. De alguna manera, todos sufrimos un mal que podríamos llamar en la Argentina de las falsas antinomias. Jorge Eduardo Rulli, Trinchera por la Liberación Nacional, 4 de agosto de 1969, a la puerta del inicio del proceso electoral con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, todo tuyo el aire, Jorge. Gracias, Agustín. ¿Algo que quieras agregar a esto, reflexionarlo en voz alta, acompañar? Bueno, es una, Yo empecé el programa diciendo que no tenemos recetas infalibles, que somos buscadores de caminos. Y bueno, y por una parte creo que vos estabas señalando la inutilidad de estas PASO, que solamente ocasionan gastos y inversión de dinero que no tenemos. Y por otra, el hecho de que todo el mundo está persuadido de que no hay una salida. Fíjate que yo recuerdo cuando se discutió el presupuesto en el Congreso Nacional, se vio claramente que todos aceptan la conducción del Fondo Monetario. O sea, todos están de acuerdo en cuestiones fundamentales que yo definiría como la pérdida del enraizamiento. En la Argentina el tema de enraizar, de hacerse fuerte en un lugar que es propio, no existe. La gente ha sido trasladada de un lugar a otro a través del sistema, perdiendo sus raíces. Otro tema es la pérdida de la cultura del trabajo, ¿no? De muchas maneras, y particularmente a través del asistencialismo, se ha perdido la cultura del trabajo que tenían nuestros ancestros. Y el tercer vector al que estamos sometidos es el deterioro de la familia. Un constante ataque a la familia como basamento de la sociedad. Entonces, y yo creo que estas cuestiones son compartidas y no son denunciadas por ningún sector político. En estas circunstancias es muy difícil imaginar una salida, sobre todo frente a los rápidos cambios climáticos y frente a lo que se llama la globalización, esta pérdida de soberanía, esta influencia enorme de los mercados globales, de las necesidades de China o de la Unión Europea o de los Estados Unidos, frente a lo cual somos como una hoja en la tormenta, ¿no? Apenas un barquito de papel en la corriente de agua, ¿no? A mí me parece que son estas cuestiones las que tenemos que tener en cuenta, porque depositar esperanzas en estas próximas elecciones es absolutamente inútil, ¿no? Ayer algunas radios presuntamente democráticas nos martillaban con la idea de que en estas PASO se juega el futuro argentino, porque es la lucha entre el populismo y la democracia, y martillaban y repetían esto. A mí me parecía tan penoso, ¿no? Tan penoso, porque en última instancia todos son socios o son amigos o están asociados de alguna manera en el mantener este estado de permanente endeudamiento y colonialidad de Argentina. Sí, a mí me parece, abonando tus palabras, que lo que es una casta que administra alternativamente con sus preceptos más marcados, el capitalismo más cerrado que propone Macri, o el progresismo, el liberalismo progresista que proponen los Fernández, ¿no es cierto?, más cultural, son partes, engranajes del mismo sistema de expoliación y de explotación. De expoliación de las riquezas nacionales y de explotación de su fuerza de trabajo, apartándola de su sentido, que es justamente el trabajo, ¿no es cierto?, manteniéndolas ociosas a partir de esa, de ese cautiverio que significa el asistencialismo. Sí, justamente en Trinchera publicamos el artículo de una socióloga que hablaba de la hibridación como uno de los fenómenos de este tiempo. Los contrarios se parecen cada vez más y comparten, tienen muchas cosas en común, ¿no? Yo quizá porque soy memorioso, recuerdo los años 90, cuando Menem peronizó a Mauricio Macri, y Mauricio Macri era uno de los visitantes asiduos del despacho presidencial en la Casa Rosada, y el gobierno supuestamente peronista de Menem, al que todo el mundo votó, privilegiaba las empresas del grupo Macri y consideraba a Mauricio Macri como como a Reutemann, como a Scioli, como a tantos personajes que fueron candidatos del peronismo sin haber sido nunca peronistas. Bueno, eso fue un... ya se me han olvidado la cantidad de nombres. Bueno, Grosso le dio la capital Grosso. Federal a la administración, a Carlos Grosso, que era empleado en ese momento de Sogma, ¿no? Sí, de Sogma, que era de la familia Macri. Claro, ¿no? la empresa bueno, familiar de Macri. Sí, ese tipo de hibridaciones han sido comunes en la política argentina, ¿no? Ahora, bueno, el kirchnerismo tiene también una vertiente radical, ¿no? Que acompaña este populismo neoliberal, y bueno, y esto también demuestra el final de algunas banderías, ¿no? Que durante muchos años dividieron e identificaron a los argentinos, ¿no? Me estoy refiriendo también al peronismo, ¿no? A veces con algunos compañeros uno discute la vigencia del peronismo, pero en la realidad los candidatos del supuesto peronismo nunca se reivindican peronistas, ¿no? Sería muy difícil para Ofelia Fernández reivindicarse peronista, o para Kicillof, para la misma Cristina, ¿no? Que en algún momento se ha jactado de no haber leído La razón de mi vida. O sea, en todo caso es un peronismo muy light, muy de haberse acercado en los años 70 al gobierno en el poder, o haber cuestionado al gobierno de Perón desde posiciones supuestamente interiores. De la lucha interna, pero no más que eso, ¿no? No más que eso. Realmente hay un final de época muy doloroso. Y a mí me resulta difícil, sobre todo en La Matanza, donde gobierna alguien que tiene el apellido Magarios, que tiene que ver con las luchas contra Perón en los años 70, tiene mucho. Entonces, que se hable de peronismo en La Matanza me parece un sarcasmo, ¿no? Me parece que no tiene sentido. Yo no discutiría ya sobre peronismo en La Matanza. Creo que se están dando otras cosas, y habría que reconocerlas, ¿no? Por eso he hablado de la agonía del peronismo, de ponerle cara a los problemas, de tomar conciencia que el peronismo es cosa del pasado, que los peronistas hoy ya no son peronistas, que el peronismo ha sido intrusado, que es imposible recuperarlo porque está en manos de las mafias asistencialistas, y bueno, y pasar a reivindicar las raíces, rescatar lo que podamos, como cuando los barcos se hundían, y se trataba de rescatar antes de que se fuera a pique todo lo que podamos para reconstruir, como hacían los españoles cuando llegaban a América, se les hundían esas navecillas de madera, pero trataban de salvar todo lo que podían, las maderas, las velas, los barriles, los contenidos de la bodega, para después ponerse a trabajar en otro buque, quizá más pequeño, quizá diferente, pero con los elementos del anterior, ¿no? Y con la convicción de que ellos podían hacerlo, ¿no? Yo creo que nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos generar un nuevo movimiento de liberación. Pero este es el momento quizá de las trincheras, quizá el momento aquel del nacionalismo de los años 40, ¿no? De pararse sobre un cajón y predicar la necesidad de que la Argentina deje de ser colonia, que salgamos del endeudamiento y que dejemos de asistir a los pobres como si fueran niños enfermos, sino que le demos a cada uno el derecho de dar su propia pelea. Vos sabés que, nacional. Claro, vos sabés que al escucharte, Jorge, recuerdo que Argentina como país es signatario de acuerdos internacionales con las organizaciones de las Naciones Unidas, con la Organización de los Estados Americanos, ONU y OEA, y es signatario también del Pacto de Costa Rica. El Pacto de Costa Rica supone que en los estados nacionales, como el argentino, están obligados a facilitar a su población el acceso a 6 derechos humanos fundamentales: la vida, Y fíjate vos qué contradicción. Los planteos son por una ley de aborto libre, legal y gratuito, que niega la vida, por cierto, la alimentación suficiente y adecuada, la salud, la vivienda, la educación y el trabajo. Es decir, vamos a tener unas PASO en las que nadie competirá entre sí, pero no tenemos vías de acceso a la vida, a la alimentación adecuada y suficiente, no tenemos acceso a un buen sistema de salud que está comercializado y privatizado, no tenemos acceso a los contenidos de una educación liberadora, no tenemos acceso a la vivienda, ni y mucho menos nos han quitado el derecho al trabajo. Tenemos circo. No tenemos pan, pero tenemos circo, ¿no? Esto de pan y circo viene de... porque los romanos, cuando había muchas tensiones sociales, convocaban al circo. Y el circo era un lugar donde además el imperio llevaba muchas hogazas de pan y se arrojaban multitud, o sea que la gente que iba al circo comía. Por eso tenía pan y circo, y claro, esto divertía o entretenía mucho a los romanos. Hace muchísimos años de esto, ¿no? Hace 1600 años o, uh-huh, o más. Pero bueno, la naturaleza humana no ha cambiado mucho, ¿no? Y los sistemas de opresión tampoco. En el fondo seguimos con pan y con circo, a veces más con uno que con otro, ¿no? Sí, yo diría que bueno, tenemos circo y no tenemos pan. Sí. Sí, es verdad. Otra cosa que a veces pienso es que una vez Arguindegui durante la dictadura militar dijo que a la Argentina había que hacerla retroceder al 3 de junio de 1943, o sea... Al preperonismo. Al preperonismo, ¿no? En realidad a veces da la impresión que la han hecho retroceder un poquito más atrás, ¿no? En ese sentido, recordemos que cuando nosotros nos hablamos de los Borbones, más que de España, porque en realidad la nuestra fue una interna muy terrible, con una monarquía, con un linaje monárquico bastante decadente, ¿no? Y además que había sido prisionero de las tropas de Napoleón. Y la verdad que, bueno, entonces el pueblo del Río de la Plata lo que hizo fue reasumir la soberanía en los marcos de la antigua España, ¿no? Del antiguo imperio. Preso del emperador, cada pueblo reasumía su propia naturaleza, su propia soberanía. Bueno, pero el tema es que a través de las luchas independentistas lo que se dio fue una confederación de provincias, ¿no? Que son las que lo que se va a liberar es una gran confederación, con algunas dificultades, sobre todo con el estado oriental del Uruguay, con Río Grande do Sul, ¿no? Es decir, con Tarija, hay zonas que no pueden unirse, que se mantienen a lo mejor atraídas por otros centros y por otras metrópolis, pero de todas maneras es un conjunto de provincias los que luchan por encontrar un camino común. Y así va a ser durante muchos años. En realidad, solamente con Juan Manuel de Rosas ocurre que lo que una provincia decide pasa a ser ley para todas las demás. Esto es muy importante porque en realidad el sentimiento de ser argentinos nace con Rosas. O sea, cuando un riojano decide algo o un catamarqueño decide algo y la gente de Buenos Aires o de la Patagonia siente que lo comparte, bueno, empezamos a actuar como un solo país. Y entonces, bueno, tenemos relaciones exteriores, tenemos finanzas, tenemos una cantidad de políticas que son comunes. Yo entiendo, yo estaba escuchando por radio ayer que dicen que el municipio de La Matanza tiene 10.000 millones de de pesos argentinos en plazo fijo. Bueno, yo digo, parece que no solamente nos volvieron a antes de la revolución del 43 al pre-peronismo, nos volvieron al pre-rosismo. O sea, que parece que cada provincia tiene sus propias relaciones internacionales y ahora parece que cada municipio tiene su propia financiación y especula, como especula con las LEVAC o especula con los plazos fijos, de la manera que lo haría una empresa privada, una institución privada. Realmente no sé si estoy fuera del tiempo presente, si estoy mal acostumbrado, o es que dejé de entender, ¿no?, esta Argentina colonial. Mirá, hay un mensaje de un oyente, Miguel Felice, que vamos a tratar de pasar ahora. Yo le voy a alcanzar, porque lo tengo en el celular, a Claudio Suárez, el operador, para ver si él lo puede poner en altavoz, para que se escuche. Habla justamente de esto que vos señalás, que tiene que ver con supuestas inversiones que ha hecho el municipio en títulos o bonos de deuda, qué sé yo. Por otra parte, supongo que no es el único municipio que hace eso, ¿no? No, claro que no. Supongo. Pero justamente, porque yo quería... lo hace, no estamos develando ningún secreto, esto está en la página del municipio. Claro, ¿no? Claro, pero además yo y quería... Por eso sorprende la naturalidad con la que se practican estas cuestiones. Claro, yo quería referirme en este punto. Vos sabés que hace ya largos años que hay una lucha secesionista en España que propone la secesión precisamente de Cataluña, del sí, tronco español. Y eso promueve otras secesiones que podrían ser la de Galicia, otras regiones, ¿verdad? O la Vasconia. Sí. ¿Sabes en qué se basan estos movimientos de secesión? En que son independentistas, claro, que son proveedores de la mayor parte de recursos de la España, ¿no es cierto? Y que los impuestos que pagan van a sufragar los gastos de regiones más pobres. Es decir, un sí, mero sostenimiento conceptual economicista. Claro, mucha gente en Cataluña sostiene que es injusto que la riqueza de Cataluña tenga que sostener la debilidad económica de Andalucía. Por ejemplo, siempre, claro, siempre te digo, porque yo estuve exilado en Andalucía y siento mucho amor por Andalucía, y siempre los palos son para la zona más pobre de España, ¿no? Yo recuerdo cuando había atentados vascos en el País Vasco, justamente cuando había acciones guerrilleras o terroristas, y siempre los policías que morían de Málaga, de Córdoba, o sea, eran andaluces siempre. Los pobres que ocupan un lugar en la policía porque no tienen otra chance, ¿no? Y que iban a morir gente de Málaga o de Gibraltar, y que iban a morir allá al País Vasco en acciones políticas de las que eran muy ajenos, ¿no? Estaban ahí obligados por su pobreza y por haber nacido en una zona pobre, ¿no? Y ahora son el justificativo de algunos intentos independentistas. Bueno, pero esto es nos remite a la situación propia de la Argentina, ¿no? Justamente a eso me quería referir, Jorge, porque todas estas cuestiones que vos señalabas de administración casi de corte privatista que tienen en los municipios, arranca justamente con las autonomías provinciales que confiere el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, y el alumbramiento de ese ayornamiento de esa vieja constitución de 1853 por la de 1995. Ahí aparecen esas nuevas autonomías que, por ejemplo, se manifiestan en los contenidos educativos. Las provincias pueden decidir perfectamente, la ciudad de Buenos Aires como autónoma, qué es lo que enseñan como valores. Claro, sí. Sí. ¿No es cierto? Y también cómo poder endeudarse externamente, claro, o internamente, sin necesidad de recurrir al Congreso Nacional para ser autorizados. Así es. Por esto a mí me sorprenden estas administraciones de corte privado que hacen los municipios, que supongo yo intentarán, a lo mejor, mirándolo con buena onda, digamos, ¿no es cierto?, ponerse a cubierto de una Argentina absolutamente imprevisible y que nada tiene que ver con un cuerpo de nación, sino que tiene que ver con esfuerzos individualistas, autónomos. Sí, sorprende que desde un estado provincial o municipal se pueda actuar igual como actuaría una empresa privada, ¿no?, tomando recaudos para no ser arrastrado por una crisis del sistema, ¿no?, o en este caso no ser arrastrados por una crisis del Estado Nacional. Entonces, el tercer nivel del Estado también toma recaudos, ¿no?, pero recaudos en el plano financiero, porque si se tomaran recaudos en otros planes, en otros planos, en el plano de la cultura del trabajo, de las viviendas, de cómo se hacen las viviendas, de cómo se propicia, por ejemplo, que en las zonas rurales de Matanza se establezcan las bases productivas para que haya alimentos suficientes para el resto de la Matanza del conurbano. Esto no se considera, ¿no? No se considera para nada. Estamos hablando de recaudos en el plano puramente financiero. Ayer, cuando vos me comentabas esto y había yo escuchado el mensaje de este oyente, Miguel, me interné, además de la página La Matanza también, en lo que significaba este gran negocio que son las LELIC, ¿no es cierto? Las LELIC. Claro, las LELIC son, para la audiencia que no lo conoce o que quisiera conocer, son obligaciones financieras que el Banco Central toma por una semana y que son provistas por los bancos privados. Por esa semana el Banco Central paga fortunas, verdaderamente fortunas en intereses, para sostener un movimiento dinerario de la actividad económica sin necesidad de emisión. Es decir, si emitieran habría una inflación mucho mayor de la que hay a pesar de no emitir, y entonces esto estaría absolutamente descontrolado. Se va a descontrolar igual, porque estas LELIC hay que pagarlas semana a semana, con lo cual en algún momento, si los bancos pidieran dejar de financiar, el Banco Central tendría que emitir la cantidad de billetes suficiente para devolverle la guita a los bancos. Es decir, que estamos arriba de un terreno minado que en cualquier momento explota. Probablemente explote para el nuevo gobierno, ¿verdad? Es decir, si hay un gobierno de otro signo, le haremos explotar las LELIC. Si damos la continuidad a este, bueno, seguiremos la bicicleta. Le queda el campo minero al próximo gobierno, claro. Si no, seguiremos arriba de esta bicicleta que algún día nos matará de un infarto de tanto pedalear. Claro, sí. ¿No es cierto? Esto parece engendrado por aquel ministro que se llamó Cavallo, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Porque siempre detrás de estas cuestiones está la memoria de Menem, ¿no? Y el cambio de rumbo del peronismo con Menem, ¿no? Porque no solamente se lo votó una vez, se lo volvieron a votar otras veces también, ¿no? Claro, yo quiero decir acá, Jorge, para señalar tu posición, para hacerla más comprensible, que cuando nosotros cargamos las tintas sobre el peronismo, no nos olvidamos ni de la dictadura, ni de los enemigos históricos, ni de las oligarquías explotadas. No nos olvidamos nada de eso. El problema es que lo tenemos con nosotros mismos. No hemos sido lo que debíamos ser. Claro. Nos hemos convertido en el contrario. Como hizo Menem, ¿te acuerdas el terrible beso que le dio al almirante Rojas? Al almirante Isaac Rojas, ¿no? Qué terrible, ¿no? Era esa política del riojano de transformarse en lo contrario y hacerse amigo del Sogaray. Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, una especie de hechicero. Ni siquiera brujo, hechicero. O sea, porque hay brujos buenos, ¿no? Pero los hechiceros son todos malos, ¿no? Realmente, totalmente malos. Han hecho un pacto con Satanás. Realmente. Jorge, vamos a darle espacio a la radio para que venda sus programas. por unos minutos, volvemos luego. Yo sé que hoy te retirás un poquito más temprano, por eso preparé un homenaje al cuarteto, esa música maravillosa que ha sabido producir la provincia de Córdoba, porque era la región a la, de la nación a la que le debíamos este tránsito musical. En unos minutos estamos de vuelta, Jorge. Déjalo para después que yo me vaya, déjalo, porque yo no... No, esto sí, no seguro. Simpatizo mucho con el cuarteto. No, pero por supuesto, el tema es otro. Ahora le damos paso a los productos de la radio. Luego volvemos nosotros dos en el diálogo y más allá de eso pasamos a la música. Dale, Agustín. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. AM660 y GRA hacen tu sueño realidad en Radio Amplitud. Mamá, son tanto felices. Todos los martes, de 16 a 19 horas, te invita a compartir Italia, amore mio. Un encuentro para todos con canciones, invitados, las mejores melodías, propuestas, serenatas, sorteos, juegos, premios y algo más. Idea, producción y conducción general, Graciela Fazzi de San Antonio de Padua. Te esperamos para emocionarnos juntos. Martes, de 16 a 19 horas, por Radio Amplitud AM660. Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, alergias, impotencia sexual, menopausia y no ha encontrado una solución a su problema de salud, escuche atentamente estos próximos minutos. Hola amigos y amigas, otro encuentro más en este manantial de salud y manantial de vida con la medicina biológica, la naturaleza y la salud. Y es habitual que recibamos mensajes, testimonios, cartas. Claro, yo a veces menciono y digo cartas, pero la realidad es que la gente se comunica de distintas maneras. Es una costumbre sencillamente decir cartas, pero en realidad se reciben muchos mails, muchos mensajes por WhatsApp, distintas formas de comunicarse que tiene la gente. Y aquí tenemos una separada para hoy que dice: sé que reciben muchas cartas, pero espero que en algún momento la mía tenga lugar a ser leída. Cuando llegué al borde del precipicio, creí que la enfermedad me había ganado la guerra y que tanto sufrimiento no tenía sentido. Pero las cosas de la vida me llevaron a que un médico de mi obra social, compadecido de mi dolor interminable en los huesos y sin poder hacer nada, me dijese: hay un lugar donde sé que la van a ayudar. Y me pasó el dato del manantial. Cuando ves de cerca la muerte y después te ponen de frente a la vida, todo tiene un valor distinto. Eso es lo que me pasó a mí. Fui a manantial y poco a poco se me fue abriendo una ventanita de luz. Hoy, después de un año, dejé todos los dolores atrás y son solo un recordatorio para aprovechar cada día de mi vida. Muchas gracias, Etel. Gracias, Etel, por esta carta, y seguramente aquel que padeció alguna vez alguna enfermedad, algún dolor, algún sufrimiento, cuando se recupera le da un valor distinto a esa recuperación. El Manantial, Casa Central, Avenida Callao 178, primer piso de Capital Federal, y consultorios en Lomas, Quilmes, Morón, Moreno, San Miguel, San Justo, Pilar, San Fernando, Pacheco, San Martín y Vicente López. Llámenos al 43-74-2500, 43-74-2500 o al 0800-222-0373, 0800-222-0373. Nuestra página web, manantialdesalud.com.ar. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Somos un grupo de jóvenes que formamos comunidad. Soy el padre Jorge Domínguez. ¿Me conoces? Sí, seguramente me habrás visto alguna vez, me habrás escuchado, habrás participado en alguna celebración. Bueno, ahora tengo otra invitación para vos. Esa invitación es los martes de 15 a 16 horas en AM660 Amplitud. Nuestro programa se llama Adorarte. Queremos adorar, bendecir al Señor, queremos reflexionar juntos y pedir por todos nuestros enfermos y por todas nuestras necesidades. No te olvides, te esperamos y muchas bendiciones. El Señor llene tu vida y te lleve por el camino de la luz. Amén. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Bueno, así la radio ha ofrecido sus muy buenos productos y ya estamos otra vez, creo yo, en contacto con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. ¿Estás allí, Jorge? Estoy, te estoy escuchando, sí. Bueno, no sé qué es lo que te disgusta del cuarteto, que es un ritmo muy popular. ¿Vos sabés de dónde surge el cuarteto, no? Surge no lo sé. De la fusión que hacen los músicos cordobeses nativos, hijos de italianos y españoles del Paso Doble y la Tarantela. Ajá, mira. Ah, no sabía. Paso Doble y la Tarantela. Ese Paso Doble y la Tarantela. Hoy yo pasé justamente en un pueblito de Andalucía para refrescar la memoria del cuarteto y una Tarantela, el Tarantela de Don Chicho. Porque a partir de la fusión de esa música, los hijos de los inmigrantes generan el cuarteto. Estoy hablando específicamente del cuarteto cordobés, ¿no? De la cumbia villera y de otros subproductos que son publicitarios, armados por el marketing, sino aquello que se conoció en el pueblo. El cuarteto, como el tango es, y la milonga, son músicas de pueblo, de burdeles, de lugares marginales. En el caso del cuarteto, vos sabés que es el menemismo el que trae a la Mona Jiménez a mostrarlo acá como vidriera en la capital federal para la burguesía que gobernaba en ese momento. Pero, y será por eso, claro, o sea, la idea que uno tiene, ¿no? De que, así que no sabía, eso es de la época del menemismo. Claro, del menemismo. Claro, y el cuarteto tiene más de 70 años de vida, arranca en el 43. Mirá vos. Y tiene un esplendor en los años más felices, cuando se produce el primer gobierno peronista. Es decir, llega a la gente llevándole la alegría que en ese tiempo reinaba en la nación argentina y que el pueblo compartía y disfrutaba. Así es. Muy bien, Agustín. Me convenciste. Deme dos. No te voy a votar porque no voy a ir a votar, pero te votaría. Sí, te votaría. No, además vos sabés que el cuarteto en los últimos años expresa una síntesis magnífica que vos utilizaste. El domingo y hasta octubre se opta por la Coca y la Pepsi. Y el cuarteto propone una Coca y una Pepsi a través de quienes se inclinaron por la Mona Jiménez o por Rodrigo. Uh-huh. Es decir, no cuestionan el cuarteto, pero pelean por uno o por el otro, la Coca o la Pepsi. Así es. Y olvidaron el fondo de las cosas, ¿no? Claro, está bien. Es una analogía, ¿verdad? Sí, sí. No, me convenciste. Sí. Bueno. sigamos con la Coca o la Pepsi, ¿no? Agua. A ver si tengo el mensaje del oyente que podemos escuchar de Miguel, ¿lo tenemos? A ver, vamos al tema. Claro, vamos a escuchar. Volvamos al tema. Así como te digo esto, Camil, por ejemplo, disculpe que hoy te parece que estoy particularmente activo, me voy a frenar después de esto, pero por ejemplo, la Municipalidad de Matanzas, ayer era el programa este de La Nata, que me puse a ver un rato, que la verdad que es denso, pesado el programa, pero me interesaba particularmente el tema este de La Matanza, 11.400 millones de pesos en una cuenta, que inclusive el secretario de Hacienda, así con sorna, decía, bueno, son los intereses que paga el Banco Provincia, o sea, trabaja con las élites. 11.400 millones de pesos, son más de 200 millones de dólares. ¿Por qué un municipio se maneja como si fuera una empresa privada? Y encima lo hacen con orgullo. Entonces acá no solamente no se respeta la legislación vigente y no se respeta el rol de lo que significa la administración pública, sino que se han apropiado, una casta política se ha apropiado de lo que recursos que son de todos y lo administran según su parecer. Esto es delirante, es grave aparte. Pero bueno, acá en la Argentina está todo. Y parece que todo esto es aceptado, está naturalizado. Son temas que hay que reflexionar. No es cualquier cosa, no es moco de pavo. Bueno, agradecemos al oyente este envío, que realmente nos pone en descubierto una situación, en el caso mío yo la ignoraba, pero que bueno, debe darse también en todos los municipios, ¿no es cierto? ¿No te parece, Jorge? O probablemente en más de uno, pero sí, se ha naturalizado, y pensaba a veces que esas movidas financieras, o esos plazos fijos multimillonarios se dan en zonas donde sería muy necesario una inversión en sanidad, en educación, en seguridad, en promoción social, en arbolado urbano, en cuestiones fundamentales para la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y da un poco de pena que la dirigencia política tenga esa mirada especulativa, ¿no? Especulativa con respecto al dinero y olvidando entonces su rol primordial de liderar a una sociedad cargada de necesidades urgentes, ¿no? Porque realmente si hay un pueblo pobre, ¿no? Y necesitado es el de La Matanza, ¿no? Vamos a dejar abierta la puerta para que el licenciado Feletti, que creo que es el secretario de Hacienda, tenga el micrófono abierto para decir lo que tenga que decir, si es que quiere hacerlo, ¿verdad, Jorge? Bueno, muy bien, gracias, Agustín, sí. Me parece bien. Porque ¿qué otro tema? Sí. Bueno, nosotros, en primer lugar, el tema es las PASO, porque vos sabés que esto responde a una ley, la 26.571, que fue votada en el 2009, por amplia mayoría fue votada. La idea era, tenía dos ideas fuerzas la ley, una era que establecer un piso para los partidos políticos para tener presencia electoral, digamos, que no puede ser menor al 1,5% de los votos válidamente emitidos. Eso es correcto, podríamos decir que fue la partida de función y nos ha creado un enorme problema, entre otros del Partido Obrero, de la Democracia Cristiana y del PC. Nos ha creado un enorme problema, el PC se ha ido todo al PJ, vamos a decirlo claramente, ¿no? Al no tener personería partidaria, ha sido absorbido por el PJ y diferentes formulaciones nacionales, provinciales y municipales. Pero el hecho fundamental es que fueron pensadas para una competencia interna. Que eso sería lo que le da justificativo. Es decir, vos, Jorge, te proponés como candidato por el peronismo, yo, Agustín Martínez, me propongo candidato por el peronismo, los dos vamos a una interna y el que gana conduce y el que pierde acompaña, como dice aquella frase vieja, ¿no es cierto? Pero no hay internas. Claro. Nadie compite entre sí. Ha habido un dedo mágico, grande, enorme, que ha señalado en una mesa muy chica quiénes serán los candidatos. En las dos opciones ganadoras, ¿eh? O sea que el momento este de selección o de elección de candidatos internos se ha hecho innecesaria porque los partidos han obviado esta situación y van con listas únicas, ¿no? Efectivamente. Eso es claro, es decir, es un simulacro, como tantos otros que tiene la vida nacional hoy, en el que se pagarán, y yo tengo acá la cifra porque la ha dado chequeado, más de 4.000 millones de pesos argentinos para hacer estas PASO, que no tienen sustento real, ¿no es cierto? Porque no dirimen nada. No redundarán en un cambio significativo, sino que apenas serán una enorme encuesta nacional que cada uno de nosotros pagaremos para prepararnos para las elecciones de octubre. Que cada uno de nosotros, o sea, pagaremos, pero que no pedimos. Que, claro, que se nos han impuesto. Se nos han impuesto, es decir, es una excepción. Entonces simplemente después de esta semana vamos a tener más claro quiénes son los que van a quedar para competir en la definitiva. Sí, no solo eso, tendremos más claro eso, pero también tendrán ellos más claro qué es lo que tendrán que negociar entre sí y de qué modo. Claro. O sea, las relaciones de poder pueden llegar a cambiar, a variar, y entonces esas relaciones de poder generarán nuevos acuerdos. Lo que ahora se llama el mercado. Para el mercado va a ser muy útil estas PASO porque son una encuesta definitiva. Claro. Que les va a anticipar con quienes van a tener que negociar el futuro de la deuda y el futuro de todas las situaciones financieras que se están dando, ¿no? Así es. Tengo saludos para vos, Delicia Bozán, que tiene un nombre precioso y un apellido importantísimo. ¿Cómo se llama? Delicia Bozán. Marta Sara. Delicia Bozán. José Pedro Ramírez. Bueno, todos te recuerdan con cariño, más allá de que alguna vez te habrán dirigido alguna puteada, como corresponde. Son oyentes de Radio Nacional que te seguían cuando allá en el tiempo tenías, antes de María Suárez y de Vicente Muleiro, tenías tu programa de radio, Grupo de Reflexión Rural. Así es. Bueno, cuando gente como María Giovanna y Vicente Muleiro, que siempre pertenecieron al PRT ERP o que fueron parte de la banda del diario Clarín, funcionan como líderes peronistas y determinan y tienen el peronómetro, quiere decir que el peronismo ya cambió de manos, ¿no? Ha sido definitivamente intrusado, o sea, está en manos de otra gente, lamentablemente, y bueno, y esta es la tragedia, ¿no?, que hemos vivido. Perón decía que la democracia argentina, cualquiera sea su forma, debía sostenerse en partidos con raigambre. Y citaba dos, el radicalismo y el peronismo. El radicalismo ya no es un partido con raigambre, ha perdido toda raíz. Y el peronismo va en el mismo camino. Esta es la realidad. Entonces nos queda una democracia de la forma, un simulacro de la democracia que nos sale muy caro realmente. Solamente por una elección, 4.000 millones de pesos. Jorge, vos, yo sé que hoy te vas muy temprano, tenés alguna otra actividad que atender, prioritaria, por cierto, pero te quiero pedir una reflexión sobre un hecho que no es nacional, pero que ha alcanzado y dañado a la humanidad toda. Hoy se recuerda un aniversario más, un triste, doloroso aniversario, el 74 aniversario de Hiroshima. Sí, mira, es importante destacar y recordar que el Japón era un país vencido un país vencido sin necesidad de que los Estados Unidos hubiesen apelado al poder atómico, que en ese momento no se conocía públicamente, pero que sí los intereses militares sabían que existía como un arma formidable que no había llegado a usarse. Japón, repito, estaba vencido y dispuesto a negociar, pero no a una negociación total. O sea, no estaba destruido anímicamente, no estaba dispuesto a ceder todavía el poder del emperador. Entonces, lo que hicieron ellos fue aprovechar la debilidad del Japón para usar su arma todopoderosa, no solamente en función de destruir el alma japonesa, de destruir el ánimo de combate y de autoestima del Japón, sino también para dejar un enorme precedente bélico para la posguerra. O sea, esas bombas fueron para destruir Japón, pero también para recordarle a la Unión Soviética que había una nueva hegemonía planetaria, que eran los Estados Unidos. ¿Comprende? Entonces se arrojaron dos bombas, una sobre Hiroshima, otra sobre Nagasaki, dos bombas terribles que provocaron millones de víctimas y que pusieron de rodillas al Japón, absolutamente de rodillas al Japón, y que crearon el antecedente de lo que después se llamó la Guerra Fría, y además el hecho de la competencia entre las grandes potencias, acumulando bombas atómicas y llevando la suerte del planeta a depender de un hilo fortuito, de que alguna se disparara. Así hemos vivido durante años bajo el terror nuclear. Pero recordemos que el hombre que decidió, el general que decidió la aplicación de el lanzamiento de las bombas sobre Japón, fue el general McNamara, que a partir de la guerra se hizo cargo del Banco Mundial, porque él mismo, en escritos muy lúcidos, dijo que había una nueva forma de guerra, que era la guerra contra la pobreza, y que era una guerra que reditó a mucho más a los Estados Unidos que las otras, que los enfrentamientos bélicos tradicionales, tal como se habían llevado. Lo dijo como general, y realmente demostró una inteligencia insidiosa y perversa, ¿no? Porque tuvo razón en muchas cuestiones. Y bueno, y yo debo recordar también que lo que nosotros hemos incorporado como planes sociales desde el año 2001, 2002, y que hoy justamente el gobierno de Macri ha tomado para sí, multiplicando los presupuestos, lo que lleva adelante la ministra Stanley, que fue la política del kirchnerismo, pero que también es la política del macrismo. En realidad, todos esos planes son tomados del Banco Mundial. O sea, hay una relación entre los planeros y la bomba de Hiroshima, y la estamos explicando ahora. Todos se asisten y traducen al español los planes del Banco Mundial, que alguna vez pensó como políticas estratégicas el general McNamara. Es terrible lo que estoy contando, es terrible lo que estoy explicando. Es terrible, pero cierto, dolorosamente cierto. Así es. Es decir, los planes sociales en la Argentina no surgen de un corazón conmovido y compasivo de algún líder político que sobrecogido por el hambre, por la desnutrición de los niños o la pobreza de mucha gente que se quedó sin casa, sin hogar, apeló entonces a una forma generosa del tipo que fuera la Fundación Eva Perón alguna vez. No, estas son las políticas del Banco Mundial. La guerra contra la pobreza sobreentiende que no se van a terminar nunca con los pobres, porque la guerra contra la pobreza permite que mucha gente viva de ella. Es la industria que más reditúa hoy día en la Argentina. La guerra contra la pobreza produce más dinero que el narco. O sea, uno ve solamente lo que las organizaciones sociales piqueteras se llevan, el 28% del presupuesto para el asistencialismo se lo llevan las organizaciones sociales como parte de pago de gastos y administración de los dineros del Estado. O sea, Mauricio Macri ha tercerizado la pobreza. Ya no conduce, el Estado decide el presupuesto, pero son los grupos piqueteros de izquierda los que se llevan, se reparten la torta, y la tercera parte de la torta es para ellos. A ver si se entiende. Esto es una industria. Trabajar para asistir a los pobres es una industria, tal como en Europa puede ser hoy día trabajar las ONGs que trabajan para proteger a los emigrados, a la gente que llega de Siria o del África. A los forzados a dejar sus países de origen, ¿no? A los obligados. Pelean por las cuotas de emigrados, porque hay mucho dinero detrás. Bueno, aquí hay una pelea muy importante de la dirigencia política y de las organizaciones sociales por las cuotas que le corresponden de pobres, porque se vive de la pobreza. Muchísima gente vive y se enriquece con la pobreza. Es terrible lo que estamos diciendo, y la única forma de terminarlo es decir, señores, sáquennos la mano de encima, no nos den más una mano, nosotros mismos vamos a poder resolver nuestra situación. Hasta que la gente, los pobres, no asuman la propia responsabilidad en salir de la pobreza, no vamos a resolver esto, no vamos a resolver el tema social. Nadie te va a dar lo que vos no puedes obtener por tu propia decisión y por tu propia lucha. ¿Se entiende? Y yo creo que una forma de dejar de ser peronista fue cuando se decidió ayudar a los pobres. A los pobres no se los ayuda. Se suma uno a ellos cuando ellos han empezado a caminar. Cuando alguien empezó a hacer su casa, hay que ponerse al lado y darle una mano. Pero no le puedes hacer la casa mientras el otro te mira. Y esto fue propio de los años 70. Cuando las niñitas bien del barrio norte de Recoleta iban a Sevilla los fines de semana. Cuando los niños bien organizados en como formaciones especiales secuestraban a un empresario y le exigían que tantos camiones de pan, de pescado o de carne fueran a ser repartidos en las villas, y entonces ellos iban acumulando poder y prestigio para las futuras negociaciones políticas. Este es el método capitalista, el método de darle la mano al otro para que el otro no pueda salir solo, que quede endeudado. Y es lo que está pasando también con estas elecciones. Hoy, aquellos que firman solicitudes diciendo yo voy a votar a unos o a otros, es porque quieren dejar públicamente en claro que han votado a fulano y que después van a pasar una cuenta. O que por lo menos por haber votado a fulano o a mengano, no les van a quitar algún privilegio o no les van a sacar el puesto de laburo que tienen. ¿Se entiende? Uh-huh. Acá todos somos rehenes. Lamentablemente en la Argentina de hoy todos somos rehenes. Rehenes porque tenemos un puesto en el merendero, rehenes porque tenemos un plan y a veces en vez de un plan nos dan dos o tres para poder cerrar los números de una manera un poco más digna, o porque tenemos un puesto en una universidad del conurbano, o porque tenemos un laburo en el Ministerio de Desarrollo Social. Todos somos rehenes, y a la hora de votar estamos pensando no en lo que queremos para el país, sino en una forma de sobrevivir que es triste, ¿viste? Que es la extorsión, ¿no? Yo voy a votar a tal persona porque tengo miedo que me quiten la jubilación. Yo voy a votar a tal persona porque tengo miedo de que si gana el otro me quite el plan. Y yo voy a votar a fulano porque estoy arreglado con la mafia municipal de él y de esa manera tengo un laburo en el municipio, o tengo un bolso de comida, o tengo... es muy triste que hayamos perdido de el horizonte patriótico que teníamos, que lo hayamos extraviado y que estemos votando de esta manera miserable en un proceso democrático que es totalmente espurio, porque realmente ha colapsado, no sirve de nada, no expresa la voluntad popular. Los partidos, como vos bien dijiste, son todos tramposos. El comicio mismo, votamos listas sábanas. Los votos en blanco no sirven, lo he visto yo, porque en el momento de recontar los votos te llenan los votos vacíos, los sobres vacíos te llenan con boletas, porque todo el mundo hace trampa. Y esto ha dejado de servir, y la verdad yo me desintereso absolutamente de un acto como este y de sus resultados. Realmente me desintereso y creo que hay que descolonizar a la Argentina, y por eso he escrito la editorial que vos hoy leíste. Sí, que voy a pedir perdón por la lectura, porque hoy tenía los ojos muy inflamados, me hicieron un tratamiento de láser el día sábado y a lo mejor no tenía la visión correcta para poder hacer una lectura más precisa y entonada como vos te merecías. Pido disculpas, pero creía que era importante leerlo de todas maneras, ese apuntes 4 que yo dije con respeto, ¿no es cierto?, y valoración hacia lo que vos transmitías, más claro que el agua clara. Gracias, y me estoy despidiendo entonces, Agustín. Hasta el próximo martes. Y gracias por todos los saludos y bueno, y las palabras de aliento. Y voy a dejar para que te vayas, pero con un signo de esperanza. Vos sabés que los curas villeros siguen haciendo un notable trabajo que ahora pueden sintetizar en 13: colegio, club y capilla. Aquí en La Matanza se está dando uno de esos funcionamientos comunitarios que no dependen ni de planes ni de los intereses políticos de turno. Muy bien, adiós, Agustín. Hasta el próximo martes. Despedimos a Jorge Rulli, que hoy, bueno, tiene un aporte más breve que lo habitual, y volvemos a la música, en este caso ahora para escuchar otro cuarteto de los fundantes, el Cuarteto Berna, que en el que cantó otro de los grandes cantantes del cuarteto cordobés. Me estoy refiriendo a Ariel Ferrari. Vamos a escuchar por el Cuarteto Berna, en la voz de Ariel Ferrari, Acalorado. Abrir alguna ventana, puede ser que tu amor por ella se vaya. No, no, no, no, yo prefiero cerrarla. No, no, no, no, saber que a mi lado tú no estás. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Estás a mi lado, acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo, acalorado estoy, como por el sol quemado. ¡Venga! Thank you. saladito, así, así, saladito, saladito. Tengo sed de tus labios, Blanca María, porque soy manantial de fresca sonrisa. No, no, no, no, no te vayas de prisa. No, no, no, no, espera un poquito nada más. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Estás a mi lado, acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo, acalorado estoy, como por el sol quemado, enamorado estoy, dime tú lo que me has dado. Estás sintonizando AM660 Radio Amplitud y estás escuchando Cuarteto en Entre Amigos. Soy Agustín Martínez, voy a acompañarte hasta las 11 de la mañana. Hemos despedido hoy un poco más temprano a nuestro compañero de todos los martes, Jorge Rulli. Y ahora seguiremos con un poco de música y algunas reflexiones también que tienen que ver con lo cotidiano. Con lo cotidiano aquí en nuestro país. Quiero destacar los saludos de Hernán Nadalini, a quien le debemos un tango. Hoy vamos a pasar un tango, sorpresa de todos modos. A Julio Pedro Ramírez, y acotar que recién escuchamos al Cuarteto Berna, conducido por el Pibe de Oro, Bernardo Bevilacqua, en el que hace su debut como vocalista a los 16 años, nada menos, Carlos Lamona Jiménez. Cuando Carlos Lamona Jiménez se va de este Cuarteto Berna para formar el Cuarteto de Oro, llega este cantante que escuchamos recién, que también ha sido muy popular en Córdoba, Ariel Ferrari. Volviendo a la temática que en general abordamos en Entre Amigos y que tiene que ver con estos caminos que proponemos buscar y que van por fuera de las agendas de los grandes medios, por fuera de los discursos de la política. Entendemos que Argentina tiene hoy por hoy que resolver un grave problema, que es la integración territorial, que está totalmente socavada y en riesgo. Ustedes saben que hay latifundistas que tienen 1 millón de hectáreas en lugares de notable valor como bienes naturales nacionales. Ha habido en algún momento una constitución, la de 1949, que reservaba el uso, el empleo de esos recursos o bienes naturales al Estado Nacional, porque eran propiedad del pueblo y de la nación argentina. Bueno, ya no, hay propiedades latifundistas que tienen esteros, que tienen ríos o lagunas por las cuales hay que pagar para transitarlas, caso de Benetton. Y esto nos está diciendo que hay una especie de amputación territorial que solamente puede suceder ante la pérdida de soberanía nacional. Y que lo que estamos discutiendo, sin discutir, porque nadie se plantea la recuperación de la decisión nacional en los temas centrales, digo, nadie de la agenda política ni de los medios, la recuperación de la capacidad de decisión nacional tiene que ver como expresión activa de la soberanía nacional, que, insisto, está en riesgo y que estas elecciones no resolverán. No hay otra discusión que no sea la de el aspecto económico de sometimiento por el endeudamiento terrible, descomunal al que nos ha sometido y nos está sometiendo este gobierno encabezado por Macri, y la alternativa de otro gobierno que se constituya como pagador serial. Así se ha definido en años anteriores Cristina Fernández, ¿no es cierto? Ante la deuda se definió pagadora serial. Y pagó. En exceso, porque la deuda original ha sido evaluada judicialmente en la Argentina por el juez Ballesteros y de la cual se desprendió una fuerte ilegalidad al contraerla. También se determinó cuál era los montos que debían ser reconocidos y cuáles no. Las negociaciones posteriores dieron por tierra este fallo del juez Ballesteros y se ha reconocido toda la deuda, la privada, la pública, toda, y más aún, Cavallo por dos veces estatizó deuda privada. Es decir, hizo que la deuda de Clarín, por ejemplo, la pagara el Estado Nacional. Digo Clarín, entre otras empresas, ¿no? Pero recuerdo el caso en particular de Clarín. Así es que en estas elecciones, como decía Jorge Rulli, lo que vamos a debatir es quién administra la colonialidad, quién mantiene el Estado colonial y puede o logra hacer de él una factoría más o menos próspera, pero nunca dejando, como dijera aquella frase de Jaureche que Jorge Rulli utilizó, que no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Bueno, seguiremos siendo perro, aun cuando podamos llegar a cambiar de collar. Vamos a volver a la música, ahora, para entrarnos ya en el terreno del cuarteto actual, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar a la Mona Jiménez. La Mona Jiménez cantando, en este momento ya, ese ritmo incorporado que da matiz, color al cuarteto, que es la gaita, ¿no es cierto? Es un aire español tomado en el trópico. Vamos a escuchar a la Mona Jiménez y la gaita del Lobezón. Una brujita un mejuje preparó, transformando a un gatito en terrible lobizón. Es noche de luna llena y un aullido se escuchó. La moza temblaron todas porque ahí viene el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Cuidado que te come, mi amor. Cuidado que te come el lobizón, cosita buena. La risa de aquella bruja un día se desató y el lobizón medio loco casi casi la mató. La moza del triste pago temblaron por la emoción de verse una noche sola con el malo lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. De ese pago el mozo se enamoró y el hechizo por encanto muy pronto se le pasó. Es noche de luna llena, con la moza se encontró y la bruja entrometida el lobizón lo transformó. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. ¡Canchero el muchacho! mejuje preparó, transformando a un gauchito en terrible lobizón. Es noche de luna llena y un aullido se escuchó. La moza temblaron todas porque ahí viene el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te retorce el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Así ha pasado entre amigos la mona Carlos Jiménez haciendo la gaita del lobizón con aquel original Cuarteto de Oro, del cual formó parte Carlos La Mona Jiménez inicialmente hasta convertirse en solista. Y ahora, como decíamos de la Coca y la Pepsi, un mano a mano, vamos a escuchar a quien luego le planteó batalla por el número uno a La Mona, un extraordinario artista que murió en la plenitud de su carrera, en su apogeo, y al cual gran parte del pueblo argentino seguirá extrañando. Vamos a escuchar a Rodrigo, el Potro Cordobés. Aburrido, estoy encerrado en mi dolor. Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. No, no, no, no. Thank you. Bueno, y así arrancamos con este primer mano a mano entre la Mona, Carlos Jiménez y Rodrigo. Está sintonizando AM660 Radio Amplitud y estás escuchando música, muy buena música, cuartetera entre amigos. Para comunicarte con nosotros al 4600-2960 o al teléfono de la radio 4651-0193. A veces, y cuando reflexionamos en voz alta con Jorge Eduardo Rulli, pareciera que estamos dejando a la audiencia un mensaje de frustración, de postergación, de pérdida de la esperanza. Realmente no es así. Lo que estamos buscando son caminos nuevos o viejos. Es decir, tratando de recuperar el sendero de la comunidad organizada. El sendero que nos lleva a ser capaces y autosuficientes, a resolver nuestros problemas por nosotros mismos, sin estas instituciones que tercerizan las necesidades, ¿no es cierto?, y absorben gran parte de el producto del trabajo de los argentinos en los intersticios de la burocracia o de la, yendo un poco más lejos todavía, de la malversación de los fondos públicos. Argentina tiene un gran territorio, un territorio muy fructífero, muy fecundo, y sin embargo, en una situación en la que mucho está por hacerse, muy poco se hace. Y cuando se hace, requiere de grandes obras públicas que absorben ingentes recursos, en general recursos provenientes de organismos transnacionales que nos generan una deuda que luego se tornará cada vez más difícil de pagar y por la cual resignaremos soberanía, capacidad nacional de decisión. Pero a esa realidad que nosotros no intentamos ocultar y que tratamos de escribir con la mayor crudeza para que nos sacudamos y podamos reiniciar un camino de esperanza, también tenemos lo que en algún momento el general Perón definió como anticuerpos. El día 4 de este mes, La Nación publicó una extensa nota referida a una circunstancia muy destacable que se vive en nuestro municipio de La Matanza. Habla de un sacerdote, el padre Nicolás Angelotti, a quien apodan el Tano, y que desembarcó en La Matanza después de haber sido ayudante de muchos años del padre Pepe Di Paola, que es uno de los curas villeros más notables respecto de los trabajos que se hacen en la comunidad. El padre Di Paola, junto con otros sacerdotes y muchos laicos que lo acompañan, ha desarrollado un plan que se sintetiza en las 3 C: colegio, club y capilla. Hay unos cuantos compañeros nuestros muy valiosos que prestan su tiempo, su dedicación, su nobleza a ese proyecto y acompañan al padre Di Paola en la cárcova. Entre ellos voy a citar a uno, y citándolo a él espero que todos se sientan mencionados: Víctor Lupo, un extraordinario, Víctor Francisco Lupo, un extraordinario dirigente y autor de libros también importantísimos que tienen que ver con la historia del deporte, un dirigente deportivo de esos que no han sido nunca penalizados, que no han podido ser cooptados por la corrupción. Un extraordinario dirigente, Víctor Francisco Lupo, al cual tengo el gusto de conocer y tratar y de sentirme reconfortado al mencionarlo, porque estoy hablando de una persona de bien. En Lupo menciono a todos los que acompañan al padre Pepe en este proyecto de colegio, club y capilla. El colegio es obviamente el espacio de formación y de educación en valores. El club, el espacio del deporte solidario, a ese que se dedica con tanto ahínco Víctor, que no plantea la competencia de alta rendimiento, sino la posibilidad de que todo niño pueda ser feliz practicando un deporte que le haga sentir la alegría, la vida, la vitalidad y también la amistad, y porque son esas amistades en la niñez las que perduran y nos acompañan luego a lo largo de nuestra vida. Esa tarea maravillosa que hace Di Paola, acompañado en este caso por este hombre a quien yo cito con tanto gusto y reconocimiento, que es Víctor Francisco Lupo. Pero no es el único, claro está, en él sintetizo a todos los que lo acompañan. Pero repitiendo ese esquema de colegio, club, capilla, se está dando un fenómeno aquí en nuestro partido de La Matanza, dirigido por este sacerdote Nicolás Angelotti. Ocupan Puerta de Hierros y San Petersburgo, y la Villa 17 de Marzo y 17 de Marzo, y lo que es conocido como el Triángulo de las Bermudas, de acá de La Matanza. Bueno, han hecho y siguen haciendo un extraordinario trabajo, ofreciendo educación en valores, la construcción de lazos solidarios y también la fe. Sin fe es imposible que podamos reconstruir una comunidad organizada. Vaya entonces nuestro reconocimiento a este trabajo del padre Angelotti, muy sostenido, con mucho ahínco, con mucha fuerza por el obispo de La Matanza, Monseñor Eduardo García, y asistido por empresas privadas que han entendido que la responsabilidad social empresarial también tiene que ver con el aporte comunitario. Obviamente, aquí no se paga peaje por participar de las actividades que se plantean el colegio, el club y la capilla. Nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir con música de cuarteto. Vamos a escuchar a la Mona Jiménez haciendo Paloma Loca, y con eso me despido hasta el próximo martes. Agustín Martínez los saluda en nombre de Jorge Rulli. Un fuerte abrazo para todos ustedes, y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Hasta el próximo martes. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar, de que en el aire te acechan las garras del gavilán. Ahí va, paloma loca, paloma. ¿Quién lo ha ganado? Palma todo, paloma loca. En la torre he construido para ti. Paloma, ¿quién te ha contado que tu palomo es ladrón? Si soy feliz en el campo, invando yo en mi corazón. No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú para reinar en el aire bajo mi cielo del sur. Todo, todo ahora. Paloma loca, paloma, vete conmigo a vivir al palomar que en la torre he construido para ti. Vamos. Paloma loca, paloma, vente conmigo a vivir al palomar que la torre he construido para ti. El Johnny, nueve y salvo. Radio, Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660.